Clarinetes, señoras, señores, esos clarinetes, ¿cómo suenan? ¡Ay, qué alegría! Llegó el momento de la tertulia. La tertulia, momento feliz del programa en el que este que está aquí hace su pequeña entradilla de presentación a las ilustres personalidades que nos acompañan. En este caso, a ciencia cierta, ya lo veréis ustedes y lo calibrarán al final de la tertulia. Y para eso, como bien sabéis, la música energética que ponemos como sintonía de la misma. Vamos a darle la bienvenida a tres personas. Una de ellas, ya hemos tenido el placer de charlar con ellas previa a la misma, ha sido con la conversación con Ashley, que nos ha descubierto la existencia de la vía campesina y que ya os la he presentado. Hola de nuevo, Ashley. Hola, eso es. Sí. Ya se me ha echado atrás en la silla, se haya tomado confianza. Un triclinium, por favor, traigan un triclinium para nuestra amiga, porque vamos, qué bárbara. Bueno, no pasa nada, eso es signo de que estás a gusto y total. Ya está, no pasa nada. Y con esta compañía mejor. Mismamente, porque además creo que os conocíais ya de largo recorrido, ¿no? Me temía lo peor. Bueno, pues le damos también la bienvenida a Mamen Cuellar. Mamen, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, espérate un momento, ¿se oye? ¿Sí? ¿Se me oye? Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Eso es, fenomenal. Gracias. Bueno, es que yo no la he oído. Javi es que es muy exigente con esto de la técnica y entonces si no le hago el gesto, pues luego me riñe a mí. Bien, ¿no? Fenómeno. Hola de nuevo, Mamen. Muy buenas. Bueno, Mamen proviene del ámbito de la agroecología y la soberanía alimentaria, que la hemos hecho una pequeña incursión muy sintética, que tendremos oportunidad de poder darle otro revolcón, ¿no? Tras haber recorrido algunos espacios de la cooperación al desarrollo y del comercio justo, viene trabajando en el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, el ISEC, en la Universidad de Córdoba. O sea que algo creo que vas a poder aportarnos de la conversación que vamos a tener, porque no lo he dicho, ¿no? Pero la tertulia hoy tiene un título, no hemos roto la cabeza. Confieso que ha sido algo que nos ha llevado muchos días de esfuerzo, pero la hemos titulado de los tractores a su mesa, el tema del campo. Yo creo que no ha sido muy elaborado, ¿no? Clavado. Bueno, pues bienvenida, Mamen. Muchas gracias. Y con estas dos compañeras cerramos el tridente con Miguel Navazo. Bueno, Miguel es una institución en esta ciudad. Creo que hay poco que contar de él, salvo que es un enrea, ¿no? Y porque además... Estoy en todo lo que puedo. En todo lo que pueda, efectivamente, y porque además, digo bien, en REAS. O sea, estás en REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Córdoba, ¿no? Sí. De la que has sido presidente en tiempo anterior. Y actualmente eres presidente también de Almocafre, que es la cooperativa de consumidores de ecológico. Aparte de ser miembro también del Consejo Rector de una cooperativa... De producción de aceite. Oye, pues eso ha dado el pelotazo, ¿eh? Ahora mismo, madre mía, sí, ¿eh? Si hubiera cosecha. Madre mía, ya estamos con los pipi, ¿no? Ay. Si la ecuación es fácil. Si multiplicas por cero, cero. Ay, por favor. Qué importantes son las matemáticas, Claro, man. Con lo que hemos odiado a los estudiantes, de estudiantes menos los sesudos estos de cabeza cuadrada, ¿no? Que son súper matemáticos. Los demás hemos tenido relaciones tortuosas con... Bueno, me enredo. Bueno, vamos a ver. Hablábamos que de los tractores a su mesa el campo demanda, ¿no? El campo, importante, ¿no? Y es que los tractores toman las carreteras de media Europa asfixiados por la fiscalidad, la norma europea y los fondos de inversión y han centrado durante buena parte del comienzo de este año el debate tanto político como el de los medios, ¿no? En 15 años en este país hemos perdido más de 100.000 agricultores, según la EPA, que no es una cuestión que nosotros nos hayamos inventado, ¿no? Y atendemos al vertiginoso proceso de acaparamiento de tierra y de desaparición de pequeñas explotaciones. Y no en vano, en 10 años han cambiado de mano 1,37 millones de fincas rústicas en España, pasando mayoritariamente del patrimonio de familias a la propiedad de las family office, que en mi tierra se llamaban terratenientes, de toda la vida, ¿no? A empresas de la agricultura, de la agroindustria, y a fondos de inversión. De tal manera que un 6% de estos terratenientes y empresas que acaparan casi tres quintas partes, en torno a un 58% de las tierras cultivables. Estamos hablando de alrededor de unas 56.000 explotaciones. A ello se le añade la progresiva mecanización del sistema, que requiere, por tanto, muchos menos mano de obra, y la ausencia de relevo generacional, ¿eh? Y es que el campo lo hemos dejado envejecer hasta el punto de que el 41,3% de los propietarios de fincas rústicas tienen más de 65 años. Luego, para ayudar, el traspaso de las propiedades pasan, ¿eh?, a través de las herencias, generando transmisiones de compraventa, con lo cual no hay un hilo familiar, ¿eh? Ese hilo del campesinado que hablábamos antes con Aldi, queda roto. Y luego hay otro asunto importante, ¿eh?, que es el monocultivo, ¿no? Y es que dedicamos 2/3 de la tierra a producir alimentos para ganado destinado a la exportación en lugar de para abastecer a las personas del entorno, del país en este caso. En un cóctel, donde está la componente rentista de la PAC, que es la política agraria comunitaria, y su 500.000 de labradores de sofá, que se llaman, ¿no?, que capturan subvenciones sin pisar los campos. Y en todo ese cóctel general encontramos la crisis climática, esa que aprovechan los capitales y el caciquismo del entorno más inmediato para terminar de atornillar el tejido social agrario y el medio ambiente, quedándose con todo el pastel. Aparte de la irrupción de los promotores de parques de energías renovables, que es otro gran elemento a tener presente cada día con más presencia visual en nuestros campos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo esto, entre medias, se sigue pintando el panorama como que los enemigos del campo son el ecologismo y la Agenda 2030. O sea, es como, bueno, aparte ya de que voy a dejar de seguir dando elementos, pero creo que se sirven en este cóctel una serie de elementos tan complejos, que parece como que simplificar esta ecuación a un reduccionismo es una injusticia clamorosísima, ¿no? 1, 2, 3, respondo otra vez. Vosotras mismas, ¿qué os parece todo lo que está pasando, toda esta imagen permanente de cabreo, de gente que no le salen las cuentas, que no tienen otro modo de vida y que a pesar de eso aman el trabajo que tienen y no salen de ese bucle permanente? Yo quería aportar, por mi condición de productor de aceituna, la visión desde un pueblo chico de Córdoba, Ovejo, cómo se sentía la gente. La gente este año estaba desesperada. No solo era la PAC, era la sequía. Era 3 años sin conseguir ingresos, una rentabilidad mínima del campo. Entonces la gente ha dicho, me voy, no soporto, no aguanto. Y sin embargo, las grandes multinacionales están aprovechando esa misma sequía para adquirir tierras. Es decir, todo lo que se vende en los pueblos es comprado por empresas, no por agricultores. Bueno, son empresas de agricultura, pero su funcionamiento es el de una empresa productiva de carácter industrial. Es decir, ni fijan población, ni tienen trabajadores fijos, ni los quieren. Por eso sí es importante el tema de inmigrantes, porque lo que quiere el sistema agrario multinacional es tener trabajadores eventuales para determinadas cosechas. El resto les sobra. Entonces sobramos los agricultores de los pueblos. No tenemos funcionalidad. Entonces dice, las ayudas de la PAC, que están siendo decrecientes por el aumento de países de la Unión Europea, se tiene que repartir entre quiénes, entre nosotros, los grandes productores, porque los pequeños no son productivos, no son rentables, y esa es la PAC. La PAC, por lo tanto, va a tener dentro de sí la gran contradicción de que va a hablar de ecorregímenes, pero en definitiva está apoyando la concentración de las propiedades. Va a hablar de biodiversidad, pero lo que está apoyando es el aumento de la productividad y de la especialización productiva y la bajada de precios. Con lo cual, la PAC es una contradicción en sí misma. ¿Cómo lo ve la gente del campo? No lo puede comprender. No lo puede comprender. Ayer me decía un compañero de la cooperativa, me prohíben tener caballos en mi explotación. Los caballos son los que cierran el círculo de una explotación olivarera, porque se comen la hierba y fertilizan el suelo. No, está prohibido. Porque o eres una explotación ganadera y tienes un régimen de explotación ganadera, o tú, como olivarero, no puedes tener caballos. Pero mire usted, mire los campos, mire cómo han funcionado hasta hoy en equilibrio. Y estoy hablando de olivares ecológicos. Sí, porque claro, son, claro, son el olivar convencional no necesita ganado, porque lo que necesita es herbicidas. Entonces, para que se vendan herbicidas, hay que quitar los elementos naturales de control de la producción. Es muy claro, es un esquema cerrado. Lo que pasa es que es mentiroso. En el fondo es mentiroso porque es una estafa a la sociedad. No buscan el equilibrio del paisaje, ni los ecosistemas, ni la biodiversidad, sino todo lo contrario. Y perdona si me he alargado, pero... Bueno, es un preámbulo importante, ¿no? Porque estamos bajando la pelota al suelo, ¿no? Es importante, hablábamos antes de la vía campesina como el espacio donde los propios campesinos, donde los propios productores hablan de sí mismos, entonces nadie te hace falta, no le hace falta que nadie le haga su portavocía porque saben perfectamente, cuando habla uno de lo que sabe, no necesita que nadie lo interprete, ¿no? Mamén, ¿tú cómo ves esto? Yo creo que esto ha tardado demasiado en llegar. O sea, esto estaba... ¿El qué? Pues todas las protestas, las ¿sí? tractoradas... Hombre, claro, o sea, esto ya tenía que venir y hacía tiempo que esto tenía que pasar. Yo creo que hay dos elementos, sumado a lo que por supuesto plantea Miguel, que estoy totalmente de acuerdo. La política agraria común no es una política, es mentira. Lleva décadas funcionando en términos ordeno, mando y pago o no pago. No hay ninguna política alrededor que acompañe a los agricultores, agricultoras, que apoye los procesos de transición, que acompañe lo que está pasando. La agricultora, la única asesoría que tienen son las casas comerciales. Están totalmente abandonados en el campo, abandonadas. Sí, las cooperativas sobreviven como pueden, tienen sus técnicas asesoras, pero realmente el campo lleva demasiado tiempo abandonado y con una política que, insisto, no es una política, que lo que ha hecho es establecer una serie de subvenciones, pago o no pago, como dice Miguel, apoyando unas cosas y diciendo otras muchas veces. Y luego, en paralelo, una Unión Europea firmando tratados de libre comercio con un montón de territorios que también se recibe como una agresión brutal en el sector agrario, porque al final son competencias desleales. Y aquí se fastidia a todo el mundo. Quiero decir que ni siquiera las agricultoras de esos otros territorios salen beneficiadas, porque salen beneficiadas las de siempre y reventamos mercados. De eso, ¿no? Quiero yo que hablemos ahora, si acaso, un poquito más para adelante. Perfecto. porque hablamos de los territorios, de los tratados de libre comercio, de los que hay con Nueva Zelanda, que se están negociando algunos con algún país africano. Hombre, qué bien que haya equilibrio, ¿no? Pero eso es importante también que lo traduzcamos a Román Paladino, ¿no? Que la gente, claro, también entienda qué es lo que hay detrás de toda esta de todos estos juegos de intereses, donde los lobbies también están jugando, lobbies que no tienen nada que ver con lo que estaba hablando Miguel, ¿no? Posiblemente tu vecino de la cooperativa, digamos que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, en toda esta pulsión con la que nos hemos despertado al 2024, ¿no? Con las tractoradas que además no han sido solamente en nuestro país, ¿no? O sea, que ha habido en media Europa, ¿no? O sea, esto no es un problema local, ¿no? Tampoco, por tanto, no tiene mucho sentido ese discurso político zafio de por tu culpa, cuando yo no estoy ya no existen culpas, y al contrario, ¿no? O sea, que aquí hay muchas más cosas que los productores de leche reciben menos de lo que les cuesta la leche producirla, que los de cereal ya no pueden producir cereal porque no les sale la renta, y el camino que esto sigue, ¿cuál es? ¿En qué? ¿Ahora mismo esta encrucijada tiene alguna vía alguna válvula de escape? ¿Esa olla a presión tiene una valvulita, como mi madre cuando ponía la válvula y la levantaba para que saliera el aire? ¿Eh? ¿O esto tenemos que acostumbrarnos a que reviente la olla cada cíclicamente y en función de esa reventada, de la intensidad de ese conflicto, se les corte más cuerda o se les dé menos cuerda? ¿Cómo lo ves? Y Ali, ¿tú cómo ves desde la perspectiva del campesinado? Bueno, la perspectiva del campesinado lo ha dado Miguel, yo creo que además con ejemplos muy, muy, vamos, que ilustran lo que está pasando, ¿no? De la crisis multidimensional que tenemos, ¿no? O sea, este modelo se ha vendido como la salvación para la humanidad, para alimentarnos desde la revolución verde, ¿no? Lo que hace falta, pues, un modelo agroindustrial con muchos fertilizantes y las semillas tienen que ser también híbridas, ¿no? Y porque así producimos mucho más, porque la población mundial está aumentando. Y bueno, la conclusión, ¿qué es? Tenemos un cambio climático impresionante con estos niveles que nos estaba contando Miguel, ¿no? 3 años de sequía, que es una cosa tremenda. Un modelo agroexportador que se ha vendido como el modelo de salvación para muchos pequeños agricultores campesinos, que al final está basado en el endeudamiento, en conformarse a unas reglas de juego que no puedes alcanzar, y para alcanzarlas pues tienes que vender hasta tu alma y tu tierra y tu casa y abandonar tu caballo porque ya no te dejan ni siquiera, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, ¿qué pasa? Al final, este modelo tampoco está funcionando. O sea, hay algunos que igual se están, pues, literalmente forrando porque... pero estamos hablando, o sea, sabemos que en la pandemia, ¿no? Muchas grandes superficies han multiplicado, que no hace falta decir nombres, han multiplicado sus beneficios. Y mientras que, bueno, estamos, o sea, como decía Mamen, que eso al final por fin ha explotado de alguna forma, porque es que realmente está basado en un círculo vicioso, ¿no? De endeudamiento, porque tenemos que producir según los criterios de este mercado, según ahora pues los tratados de libre comercio, los acuerdos que estamos firmando con otros países, que yo lo vi muy claramente cuando estaba haciendo el trabajo de campo en Turquía, ¿no? Los agricultores, y además no es una cuestión de muchas veces aquí se ha reflejado también en los medios, ¿no? Pues es que como vienen los productos de Marruecos, pues los agricultores aquí no podemos competir con esto. Bueno, también tiene esa parte, pero es que pensar que también en estos países, en terceros de donde vienen estos productos, la situación es exactamente la misma. O sea, no es diferente del campesinado que en España, y ni en Marruecos, ni en Estados Unidos, ni en Indonesia, o sea, ni en África, o sea, en África, en Senegal. O sea, estamos viviendo esto en todo el mundo a distintas escalas, pero se trata de un empobrecimiento y una desposesión, ¿no? De las comunidades campesinas y productoras de alimentos en todo el mundo. Bueno, yo... Sí, yo quería añadir que esos grandes agricultores españoles son los que han plantado naranjas y olivos en Marruecos para importarlos. Y son los mismos que hoy protestan de una política de precios que les es desfavorable. Es decir, es una locura. Es decir, ¿cómo puedo creerte a ti como gran productor que tienes fincas enormes de miles de hectáreas en Marruecos que no vas a defender tus intereses, que vas a defender los intereses del campesinado español? Falso, absolutamente falso. Entonces, yo quería añadir, y soy agricultor, que yo no me he sentido representado en las tractoradas. Ni la gente de mi pueblo ha salido. Es más, de 6 miembros del Consejo Rector de mi cooperativa, solo uno tiene tractor. Y es un tractor de más de 40 años heredado de su padre. Hoy no se compran tractores. ¿Quién tiene tractores? Las grandes fincas. ¿Quién saca los tractores a las carreteras y puede financiar 5 días el tractor? Los grandes capitales, no son los campesinos. Los campesinos tienen que dar de comer a los animales todos los días. Entonces, aquí se ha elaborado una falsedad que evidentemente la están llevando los grandes poderosos. Los grandes poderosos lo que quieren es que los precios sean más caros y que ser los únicos en producir. Y como decíamos antes, quien estorba es el campesinado, quien estorba es el mundo rural, quien estorba es la gente de los pueblos. Desgraciadamente yo lo que veo es que estamos abocados a la desertización de los pueblos. Es decir, al abandono de todos los pequeños pueblos de las sierras. Todo lo que no es mecanizable, que no son grandes superficies que tú puedas meter un tractor y trabajar un día 20 hectáreas del tirón, va a ser abandonado. Y si eso es abandonado, se abandonan los pueblos y se quedan desiertos humanos y desiertos culturales. Ese es el aspecto negativo que veo. También veo uno positivo. Quiero ver uno positivo. Yo creo que la única solución es lo colectivo. Y hoy el único elemento colectivo que tenemos son las cooperativas. Entonces, yo clamo en ese pueblo chico en el que me muevo por que la cooperativa sea el centro de producción, de trabajo y de organización de toda la comunidad. Y el otro día, defendiendo una acción cultural, hice una exposición ideológica sobre ese cometido de las cooperativas como la única posibilidad para poder sobrevivir en los años del siglo XXI. En el siglo XX era para producir y comercializar, en el siglo XXI es para mantener la actividad económica en los pueblos. Y esa es la dicotomía que yo veo. O apoyamos lo colectivo o los grandes capitales y los fondos de inversión se comen la agricultura. Eso tiene que ver, Mame, con la agroecología, ¿no? Con el concepto de agroecología que hablábamos antes de la soberanía alimentaria, ¿no? Esa es una palabra, eso es un palabro, se está convirtiendo en un palabro. Y a mí me gustaría que vulgarizáramos los conceptos. Me parece que es muy importante que en esto, en lo que estamos hablando, hagamos pedagogía, ¿no? Es muy importante que las personas que nos oyen, que no son campesinos, que van al campo de perol, si es que ya tienen la suerte de encontrar un espacio donde poder disfrutar de la naturaleza, que entendamos qué es lo que está pasando, porque a fin de cuentas Miguel acaba de aportar algunos elementos que a mí me han hecho que me han chirriado, ¿no? O sea, que los tractores salgan a la carretera. En fin, esta línea de cuestionamiento a mí me hace, me distorsiona al menos, ¿no? La homogeneidad de discurso que hemos recibido a través de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues ante toda esa vorágine y esos discursos, además, que a los que se ha asociado la extrema derecha de una forma absolutamente, pues, reduccionista y mandando telegramas, pildoritas, que es como buenamente se sabe comerle la cabeza a la gente, tenemos esa opción, esa alternativa, ¿no?, que es la de la agroecología. Háblame sucintamente, porque nos estamos cepillando el rato demasiado rápido. Mira que cuando las cosas son interesantes, corre el tiempo más deprisa. El joyo está aliado con el enemigo, ¿eh? Claro, yo creo que esa es la pena, que las tractoradas se han reducido a un mensaje de un sector, pero que el mundo agrario es muy diverso. Y no se han oído muchas voces que llevan mucho tiempo denunciando muchas cosas de la política agraria y de muchas cosas que se están haciendo, ¿no? Y la pena ha sido eso, cómo se ha reducido, se ha manipulado y no se ha oído realmente la mayoría de las reivindicaciones que hay ahí detrás, ¿no? Y la agroecología viene a ser un palabro, pero no es tan palabro en realidad, es una forma de entender que todo lo relacionado con la agroalimentación es una arena política y que hay que posicionarse. Porque y lo que viene a decir la agroecología es que si no entendemos que los alimentos vienen de territorios poblados por personas que son los que dan vida a esos territorios, que son los que realizan esos trabajos en articulación, en diálogo con ese ecosistema, con esos territorios, y se vinculan con unos espacios de consumo de una manera directa para que comamos bien, para que nos alimentemos de nuestra tierra, de nuestra gente productora, y de esta manera construyamos sistemas agroalimentarios de verdad sólidos, resilientes, que nos den de verdad de comer y bien a todo el mundo, si no entendemos que eso es lo que plantea la agroecología, ¿eh? Y entonces es una manera de producir en diálogo con el territorio, con lo cual en cada territorio habrá que ver cuáles son los bienes posibles, las técnicas más adecuadas, y esos son los conocimientos tradicionales, eso es recuperar muchos conocimientos de toda la vida y también generar innovaciones adaptadas a los territorios, no el dron para todo. Si no entendemos que esa es la producción que debemos de encontrar para luchar contra la emergencia climática, para todo lo que la crisis ecológica que lleva ya desde los años 70, ahora parece que ya la vemos, pero que esto desde los años 70 ya llevamos, ya lleváis movimiento ecologista diciendo esto. Y que esos alimentos nos los tenemos que comer, los mismos territorios donde se producen, a través de articulaciones de proximidad, a través de apoyo mutuo y a través de compromisos, porque la actividad agraria es una cuestión de la sociedad, no de unos cuantos productores. Si no entendemos eso, pues entonces estaremos construyendo sistemas agroalimentarios de supermercados, de grandes superficies, de alimentos kilométricos, de alimentos que envenenan y que contaminan, y de alimentos que destruyen familias campesinas, destruyen ecosistemas y destruyen territorios, ¿no? Y los despueblan y los desertizan, ¿no? Entonces la agroecología venía a decir eso. Hay que posicionarse, y o construimos sistemas agroalimentarios que de verdad sean sostenibles y alimenten, o reventamos o terminamos de reventar esto, que ya vamos, que lo estamos haciendo bastante bien. Reventarlo, ¿no? Estamos consiguiendo. Lo estamos vamos consiguiendo. Esa es la antítesis, entiendo, a todo esto de lo que no hemos hablado y que vamos a entrar, aunque sea también de forma sucinta, que son los tratados de libre comercio, el tratado del CETA, el TTIP, el Mercosur. Yo me he quedado un poco con los ojos así como desencajados cuando me he leído lo de los pollos clorados, ¿no? Eso de que aquí tenemos una regulación, ¿eh? Pero como llegamos a un acuerdo con Canadá, en Canadá tienen otra, ¿eh? Más lasa, ¿eh? Y nos comemos el pollo que ellos, que nosotros tenemos prohibido que se trabaje como ellos lo están trabajando, nosotros nos comemos su pollo, ¿eh? Y nos comemos su pollo sin comillas, o sea que nos lo comemos, ¿no? Que nos lo comemos. Y nosotros, mientras tanto, a nuestro pollero le estamos exigiendo, ¿no?, que el pollo venga con una cosa que sea feliz, ¿eh?, hasta que esté sacrificado, ¿no? Es una ridiculización. Para llevar un poco al extremo la situación de que estamos negociando con países como Nueva Zelanda que nos manden carne cuando aquí tenemos carne, ¿no? Y eso nos lo estamos comiendo, entre comillas, sí, también en este momento, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ni tenemos la capacidad de influencia de la que tú hablabas, Aldi, de la exigencia de decir, oye, que yo cultivo, que yo trabajo, que yo produzco, y ahora dejarme que por lo menos pueda vender acorde a lo que yo estoy trabajando, ¿no? Y sin embargo eso son tratados que pasan en Europa, y por cierto de los que no tenemos ni puñetera información, ¿no? Eso no hay regulación que lo impida, ¿no? O sea, esos tratados están negociándose a oscuras, a espaldas de los órganos de la Cámara de Representantes de la Comunidad Europea, ¿no?, de la Unión Europea. Y no hay contestación ante eso, más allá de las protestas de los tractores, o que la Vía Campesina haga unas declaraciones que son perfectamente silenciadas posiblemente por los grandes medios de comunicación, ¿no? Bueno, todo esto también, o sea, en realidad no es nuevo, ¿no? O sea, como decía Mamen, esto viene de la Organización Mundial del Comercio, del GATT, de los acuerdos, de la eliminación de los aranceles, de los acuerdos, ¿no?, aduaneras. Y al final, lo que está pasando, claro, ¿por qué? O sea, lo que está pasando para que podamos comer aquí carne, ¿no? O sea, pues se tiene que destruir las Amazonas ahí en Latinoamérica para producir soja, para que alimentan, ¿no?, los animales que al final van a comer los europeos, ¿no? O se van a exportar a otros sitios del mundo, o sea, que ni siquiera... entonces estamos hablando de una realmente las, o sea, ni, sea, digamos, los tomates o la soja que va viajando tiene más derechos que las personas que no pueden ni siquiera cruzar fronteras, ¿no? Estamos en una locura total. Y, bueno, las soluciones, obviamente hay soluciones, que lo que decía Miguel, ¿no? De estar articulado en forma de organizaciones, de cooperativas, de todos los tipos, ¿no? De asociaciones, pues para defender la agroecología, que no es la misma cosa que los productos ecológicos que podemos encontrar, ¿no? En las grandes superficies, eso también hay que dejarlo claro, porque no es la dinámica para nada, bueno, justamente. No es lo mismo, ¿no? Porque no hablamos de... Bueno, ahí... Yo quería un poco... en la otra cara mía es estar en la cooperativa Almocafre, que, bueno, nacimos hace 30 años, ¿no? Y hace 30 años porque en ese momento sí que no había producto ecológico. Nadie producía ecológico. Entonces empezamos todo un trabajo de difusión de que la alimentación podía ser de otra forma. Y fuimos corresponsables de nuestra alimentación. Eso es la soberanía alimentaria. Que el consumidor sea capaz de dirigir lo que él come y lo que quiere comer y cómo lo quiere. Entonces, en ese sentido, evidentemente que no tienen nada que ver. Nosotros seguimos luchando hoy en la cooperativa de Almocafre para ser ese modelo agroecológico frente al modelo ecológico multinacional. Pero claro, cada vez nos es más difícil, porque las reglas del juego de mercado se aplican de una forma inexorable. Los precios del producto ecológico han bajado. No es que hayan subido, es que han bajado. Es decir, el precio del producto ecológico se está aproximando al del convencional. ¿Eso qué quiere decir? Que el pequeño productor ecológico, su producción no es viable económicamente. Solo será viable la producción ecológica de la gran superficie. Con lo cual seguimos avanzando en la pérdida de soberanía. Sí, yo hay un matiz que quiero hacer a lo de los tratados de libre comercio. No nos olvidemos que son de ida y vuelta. Que cuando aquí nos echamos las manos a la cabeza con los tratados de libre comercio es que nosotros llevamos reventando mercados extranjeros décadas y décadas. O sea, Europa es la gran reventadora de la soberanía en todos los ámbitos de la mayoría de los países. La neocolonización está mercantil, ¿no? Durante décadas, ¿no? Entonces, que seamos muy conscientes de que no es una cuestión de proteger fronteras porque los demás son nuestros enemigos. No. Es una cuestión de solidaridad internacional, proteger ciertos mercados, porque si no, tanto las campesinas de allá como las campesinas de acá revientan. O sea, quienes salen beneficiadas de los tratados de libre comercio jamás van a ser la pequeña y mediana empresa, la pequeña y mediana producción agraria, van a ser las grandes. Entonces, que lo tengamos muy claro, que tengamos una conciencia global y no un nacionalismo barato y ruin que nos enfrenta a los demás, porque eso es falso, eso es un racismo y un neocolonialismo totalmente absurdo, ¿no? Bueno, y además, de hecho, ahí tenemos, ¿no?, los discursos a los que estamos atendiendo en los medios, ¿no?, que a la vez que se defiende el libre mercado piden proteccionismo, ¿no? O sea, es que eso es como querer soplar y sorber, ¿no? Y las dos cosas hacerlas a la vez, ¿no? Eso es paranoico, ¿no? No, ¿qué pasa, no? O sea, tú lo decías antes con el tema de la explotación, por ejemplo, de la naranja, pero escúchame, recientemente en el segundo premio de periodismo social Alberto Almansa se reconoce el trabajo de una gente, de unos jóvenes periodistas malagueños que hacen una incursión en la nueva zona de regadío del Alentejo portugués, donde sorpresivamente un espacio que era de secano, absolutamente de secano, como es esa zona fronteriza que conocemos tan perfectamente porque es el mismo tipo de tierra que tenemos en España, ¿no? En ese mismo latitud, ¿no? Resulta que es que nuestros productores de ajo se iban a producir ajo a Portugal deslocalizando la contratación de personal inmigrante que contrataba en un país para trabajar en otro, con lo cual era como que la circunferencia perfecta para que todo funcione y todo funcione en desconexión perfecta, ¿no? Para que no haya derechos laborales, para que no haya control de la producción, para qué, ¿no? O sea, es un documento, creo que estaba en El Salto, es un documento, un vídeo magnífico, que merece la pena, y que además ilustra perfectamente lo que tú estás contando, Miguel, o lo que tú estás reflexionando, lo que estamos reflexionando en general, ¿no? Los tres, ¿no? Vamos, esto es el mercado, ¿no? Esto es puro y duro, ¿no? Me da igual, me importa cero coma que reviente el qué, porque si revienta aquí, mañana me voy allí y sigo allí. Y cuando reviente allí, deslocalizo, porque como puedo salir de aquí, como decían, ¿no? Los campesinos estos de labradores de sofá, ¿no? Estos que, claro, como además las ayudas se han repartido con dron, ¿no? Por superficie, ¿no? Pues resulta que es una caja registradora, ¿no? Que venga a dar dinero, y mientras tanto tú recogiendo la aceituna en sierra, ¿no? Con una vara. Hay que saberse. Yo no tengo ni vibradora. No tiene vibradora, ¿no? No, te vaya a hacer daño en la muñeca. Que... Eso es muy malo, ¿no? Oye, va... ¿Qué coraje me da, Javi, que me ponga esta música? Porque es señal de que estamos terminando, ¿no? Bueno, es que me ha sabido baile, no muy poco. Yo solo quería decir dos palabras. Venga. Lo colectivo y lo solidario son las únicas herramientas que tenemos. Lo colectivo y lo solidario. Bueno, eso les ha sido sintético, ¿eh? Ya está. Dos palabras. Sí, no, pero es verdad, ¿eh? ¿Y vosotras qué me decís? ¿Cómo? Bueno, ¿habéis estado a gusto? Muy a gusto. ¿Sí? Muy a gusto, sí. Somos colegas también. Sí, bueno, es verdad que aquí en tu caso... Aquí no hay discusión. En tu caso, el extraño soy yo. ¿Qué puñeta, ¿no? La próxima vez hay que traer un terrateniente igual para que sea más... ¿Ah, sí? Bueno, pues... Bueno, Miguel, tú seguramente que conocerás... Dice mi técnico, Javi, que tú conoces un terrateniente. ¿Sí? Bueno, pues mira, esta es una radio plural. Aquí no le vamos a poner una mordaza a nadie que no queramos ponerse. No, bueno, yo tampoco quiero dar mala idea, ¿eh? No, aquí sois todas unas santas personas, ¿eh? Bueno, ya está. Se trata de eso, ¿no? Se trata de alumbrar un poco esos discursos que se quedan invisibilizados y que hagamos una reflexión un poco más extensa. No se trata tampoco ni de aseverar verdades absolutas, sino de participar de las reflexiones que posiblemente no tengan cabida en los medios convencionales, ¿no? Que no haya tiempo para poder darle un poco de cancha, pues, a los Migueles de la producción de ecológico, ¿no? Y los consumidores también. Bueno, pero eso merecería quizá otro episodio, sí. ¿No? Porque, a ver, desde la perspectiva del consumidor, ¿qué perspectiva tenemos de...? O sea, yo entiendo que quien nos escucha hoy somos todos en general masivamente consumidores, ¿no? Y probablemente este es el espejo sobre el que tendríamos que mirarnos, ¿no? Ahora habría que ver cómo racionaliza el consumidor este tipo de información, ¿no? Porque ya no se trata de criminalizar a quién o a quién no. Vosotros, tú lo decías, Mames, ¿no? O sea, los culpables no están en Marruecos, pues probablemente, ¿no? Probablemente los de Marruecos también estén sufriendo lo suyo, ¿no? Y sin embargo, qué bien está orquestado para que parezca que la culpa siempre es de otro, por supuesto, y que además está fuera de, ¿no? Interesante. Bueno, venga, despediros vosotras, que yo creo que tenéis una voz mucho más bonita que la que... ¿Qué? Ali, ¿qué tal? De parte de consumidores, ¿qué se puede hacer? No, de parte tuya, de parte tuya. Como abramos ese melón a la 8. No, ya lo has dejado pero dejamos la espita abierta para hacer una segunda parte, ¿no? Totalmente. Sí, bueno. Vamos a hablar de consumo el otro día. Hoy hemos hablado de producción casi. Sí, bueno, y merece la pena porque son melones eternos, ¿no? Y inmensos, ¿no? Total. ¿Cómo lo veis? Yo estaría encantada de seguir hablando de todo esto. Sí, de hecho no tenemos mucha intención de irnos todavía. Ya no está bien. Oye, pero qué tertulianas más facilonas, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, me alegro muchísimo de que hayáis estado cómodos, ¿eh? De que hayáis estado a gusto. Yo la verdad es que he aprendido. Me he estado leyéndome un poquito la información. Me he quedado muy alucinado con los porcentajes y los números tan gruesos. No son números insignificantes, son números muy bestias, ¿no? ¿Eh? Sí. Y detrás son personas las que están, ¿no? Bueno, pues nada, familia, esto es lo que ha dado de sí las 2 horas de radio que venimos haciendo desde Paradigma Media Andalucía. Espero que hayáis estado a gusto. Bueno, habéis estado en vuestra casa, qué puñeta, así que si no estáis a gusto en casa, que os haya resultado interesante, dinámico, entretenido, ¿eh? Y que estamos preparando ya la escaleta de la próxima semana para ofreceros un programazo, ¿eh? Tenemos alguna novedad que va a ser muy buena, muy, muy, muy buena. Estamos procesándola. Estad atentas y atentos porque os vamos a mandar información sobre una entrevista especialmente importante que hemos tenido la fortuna de celebrar esta semana y que os la ofreceremos la próxima. Un beso, que es primavera, y por cierto, que no se os olvide que el domingo hay tricolor por ahí, y hay que festejar, o hay que celebrar, que estamos en primavera, y en primavera es el momento de la explosión de los colores. Y yo ahí lo dejo. Eso, pues ya está. Nos vemos o nos oímos.